Te escribo esta carta pa' decirte que no paso una noche que no piense en ti. Los lindos momentos en que junto a mí reías, llorabas de felicidad. Y a esos momentos que le han pasado, que un día se fueron y no han regresado, te escribo esta carta y te digo te extraño. Te llevo muy dentro y te juro que no te engaño. Mucho te quiero, pues yo sin ti no puedo, y moriría si tú no estás aquí. Te escribo esta carta y te pido perdón, te hice muchas cosas, tú tienes razón. Te escribo esta carta y te digo te extraño, te llevo muy dentro y juro que no te engaño. Mucho te quiero, pues yo sin ti no puedo, y moriría si tú no estás aquí. Te escribo esta carta y te pido perdón. Te hice muchas cosas, tú tienes razón. Te escribo esta carta y te digo te extraño. Te llevo muy dentro y te juro que no te engaño. Mucho te quiero, pues yo sin ti no puedo, y moriría.